Irineo tuvo mucho cuidado de hacer lo que podíamos llamar un árbol genealógico, es decir, ver cómo en cada sede apostólica, en cada sede donde había un obispo, se estaba engarzando ese obispo con su anterior y su anterior, así hasta llegar uno de los 12 apóstoles. Por ejemplo, cualquiera de los oyentes de este programa, pues probablemente, ¿no?, si ha recibido la gracia del bautismo, que me imagino que será la mayoría, cualquiera de los oyentes de este programa ha sido bautizado por un sacerdote, el cual sacerdote ha sido ordenado, le han impuesto las manos por parte de un obispo, al cual obispo se le han impuesto las manos por parte de otro obispo. Tres obispos, suelen ser tres obispos mínimamente los que ordenan a otro obispo. Y a esos obispos les impusieron las manos otros obispos, y a esos otros, y así nos remontamos en una cadena de sucesión apostólica en la imposición de las manos, llegando a los 12 apóstoles. A esto se le llama la sucesión apostólica, que es algo básico, que es algo clave, ¿no?, en la transmisión de la fe desde Jesucristo. Nosotros no inventamos la Iglesia, la transmitimos.